sí, representando 11-1 con la regla de la G y la J. De la A a la Z, de la B a la Y, son muchas las palabras que podrás aprender. Después de AL, AN y AR, se escriben con G y no con J. Como por ejemplo, álgebra, álgido, ángela, legión. Encontramos excepciones como aljibe, sí señor, sí señor. Otras de la regla son las palabras que contienen la combinación de gen, como por ejemplo, generar, genial, general. Acepción de los verbos infinitivos de la tercera persona que terminan en jar. Por ejemplo, trabajé, viajé, dibujé, rebajé. Sí, sí, rebajé. Teniendo en cuenta algún prefijo como es geo, encontramos geografía, geometría, apogeo y geología. Aprendemos poco a poco. Ahora vamos con la J, que se utilizan las palabras terminadas con aje y eje, como por ejemplo lenguaje, personaje, embalaje, pero encontramos la acepción con embajes. Otras palabras que usamos son las que comienzan con ad y ob, por ejemplo, adjetivo, objetivo y adjeción. Para terminar, te presentamos las formas verbales con infinitivo que terminan en jar o gear. Por ejemplo, trabajen, ojean, cojean. Y así sí, aprendemos poco a poco. Esto es un poco de 11-1 terminando.